ser? ¿Quién va a ser? Johnny Hidalgo. Y esta vez con el villano. El villano. Ella en mí encuentra algo especial y se me entrega. Me besa, me abraza y me dice. Ella me dice que conmigo no se siente sola, que conmigo se pasan las horas y que tengo algo muy diferente a los demás. Ella me dice que conmigo no se siente sola, que conmigo se pasan las horas y que tengo algo muy diferente a los demás. Se lo hago en su cama, se lo hago en la cocina, se lo hago en el auto y también en la piscina. Nunca soy romántico ni le ofrezco compromiso, pero si queda con ganas vuelvo y se lo hago en el piso. Conmigo no se siente sola, porque aunque pasen las horas soy el que la consiente, soy el que la valora. Ella es la que me devora y con su actitud seductora me enamora. Ella sabe que la quiero de cora. No compromiso ni que le hablen de amor. Es diferente conmigo porque se siente mejor. Ella me dice que conmigo no se siente sola, que conmigo se pasan las horas y que tengo algo muy diferente a los demás. Ella me dice que conmigo no se siente sola, que conmigo se pasan las horas y que tengo algo muy diferente a los demás. Sube una foto nueva reciente al Instagram, acostada en su cama y nadie se va a enterar que yo saqué la foto y su corazón roto. Hoy este servidor se lo va a sanar. No voy a dejarla sola, sé que en las noches llora. Ahora serás mi señora, siempre que me busques aquí voy a estar. No voy a dejarla sola, sé que en las noches llora. Ahora serás mi señora, siempre que me busques aquí voy a estar. Ella me dice que conmigo no se siente sola, que conmigo se pasan las horas y que tengo algo muy diferente a los demás. Ella me dice que conmigo no se siente sola, que conmigo se pasan las horas y que tengo algo muy diferente a los demás. Yorkino, Ale, Gárgola, llegó la hora de recorrer el mundo. Bellaqueo Music. Esto no es una colaboración. ¿Ya? Esto es una pieza de colección. Puerto Rico y Argentina. Puerto Rico y Argentina. Son palos. Los Metálicos.